playa, con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Cuerpo del marquete, nave al garete, venían las olas, la columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. De esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisiera, que convirtiera en realidades mis ilusiones. La luna del mar juguete, name al garete, pedían las olas, se columpiaban. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para postrarla bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada.